buscando y llegando, encuentro y no me salgo, pues ya no tengo límites, lo hago imprescindible. ¿Qué sería de esta vez o aquella si toda mi vida hubiese sido una belleza? Siento mi peso correr, el estado de mi mente nos echó todo a perder. Busco remediar una cicatriz, legado espiritual, belleza espiritual. Me di una saga creando la llaga terrestre. Me quiero encontrar en el lado eficiente. Perdí un tiempo, gané un sentido. Estuve sentado, partido, resentido. Escuchando el aire aprendí a elegir, y mis relatos ordenados comenzaron a regir. La esencia está cerca de tu temor, destruye el imperio del gran tumor. Algo se refleja y no es tu sombra. Algo se refleja y no es tu sombra. Hay una chica vestida de blanco. Es inútil acercarse, su mente está girando alrededor de una lengua que observa la lama. La zorra es tan idiota que cae y cae. No existe el viaje a tales pensamientos. Justificar el vacío puede ser lento. La nieve no es blanca, con eso te alcanza. Me dijo tendrás que saberlo en la balanza. Los grandes ojos de un dios negro me influenciaron a fabricar cuero. Pienso volver al lugar y romper la pared que riendo creaste y ahogaste la fe. ¿Por qué buscaste algo tan evidente? ¿No te das cuenta? Soy un ente. Para, pa, pa, para, pa. Algo se refleja y no es tu sombra. Algo se refleja. Tierra, mi carro cromado, oliendo el paisaje, el aire oxidado. Una zorra se acerca y me ofrece su servicio. Por 50 centavos la hago mierda en el piso. Mi no pago no es mi estilo y abusar es de yuta. Y el que lo hace es un hijo de puta. Sigo rodando, mi estéreo explotando, mi mente tranquila en mi viaje pensando. Hay una mano metida en la gente, y no es la de Dios, es la de algún dirigente. Para, pa, pa, para, pa. Algo se refleja y no es tu sombra, no es tu sombra.